El acto por el septuagenario de la exposición permanente de las tres revoluciones tuvo lugar el día 5 bajo participación de Che Tae-bok, vicepresidente del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, y el personal de la exposición. Se dio lectura al mensaje de felicitación del Comité Central del Partido dirigido al personal de esta unidad. El mensaje dijo como sigue. El presidente Kim Il-sung visitó decenas de veces la exposición desde que el 6 de agosto del año 35 de la era Joche, 1946, había estado en la exposición de la construcción democrática por el primer aniversario de la liberación de la patria. Asimismo, la fortaleció y desarrolló como exposición de nuestro estilo, que demuestra visualmente la justeza y vitalidad de la línea general de la construcción socialista trazada por el partido. Evalúa en alto que durante los últimos 70 años, la exposición cumplió fielmente con su deber conforme a las características del lugar de exhibición combinada estatal bajo la minuciosa dirección y atención del presidente Kim Il-sung y el dirigente Kim Jong-il. Tras el informe hubo intervenciones.